Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, culminamos nuestro congreso que empezó este pasado viernes, ha recorrido durante todo el sábado y todo este domingo, en el que estamos ya terminando con una gran luz que vamos a irradiar al universo después de tanto especialista, tanto conocimiento, tanta sabiduría y tanta información que hemos recibido a lo largo de estos 3 días de congreso Lazos con el Más Allá, de los cuales os agradecemos también vuestro protagonismo con vuestras aportaciones, vuestras preguntas y vuestra presencia, cómo no. Y tenemos también como esa luz estelar que decía al principio de mi presentación en cuanto a nuestra última invitada de este congreso, que no por última es pues desmerece a los demás, sino todo lo contrario, que hace que brille todo mucho más, que es Luz Arnao. Bienvenida, Luz. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer, encantada de estar aquí de nuevo. Encantado. Gracias, menuda presentación. Muchísimas gracias. Encantadísimos nosotros, Luz, de tenerte aquí en Mindalia Televisión, y vamos a hablar de las señales que nuestros difuntos nos ayudan, o las señales con las que nos ayudan desde el más allá. Mi primera pregunta, Luz, va en ese sentido. ¿Qué señales comunes envían los difuntos para comunicarse con nosotros desde el otro lado? Se suelen comunicar a través de los sueños, a través de pensamientos, a través de frases que nos pueda decir una persona. Pensar que cuando los difuntos están en la cuarta dimensión, para poder conectar con esta quinta dimensión, gastan muchísima energía. Lo que para nosotros es mover un dedo, para ellos poder manifestarse en esta dimensión, en la Tierra, y que tú puedas darte cuenta de que se están manifestando, requiere un gran esfuerzo. Por eso no siempre se van a representar, o se van a presentar, más bien dicho, de forma física. Que, por ejemplo, pues que estés durmiendo y puedas ver al difunto a los pies de tu cama, o puedas sentir lo que está en la casa, o incluso puedas verlo caminar por la casa. Esto requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísima energía, y no siempre pueden. La forma más habitual y en la que menos energía gastarían desde la cuarta dimensión para poder conectar con esta tercera sería el mundo onírico, el mundo de los sueños. Soñar con ese difunto que nos habla o que le vemos en el sueño. A lo mejor es un sueño muy largo, es toda una historia que has estado ahí soñando, pero en un momento dado aparece ese difunto y le ves pues bien vestida, bien vestido, como sonriente. Nos está dando la respuesta quizá a ese sufrimiento, a esa pena, a ese dolor, que nos está diciendo: oye, que estoy bien. Esta sería la forma más habitual, en los sueños, que podamos ver a ese difunto, pero no siempre, porque hay personas pues, que a lo mejor no vas a soñar con esa persona, o a lo mejor sueñas con ese difunto que hace, pues imagínate, 7, 6, 8 años, 10 años que murió, y tú dices: ¿y ahora por qué me viene? Acordaros que el tiempo y espacio fuera de la Tierra no existe, y que necesitan gastar mucha, mucha energía. Hay difuntos que fallecen, amigas y amigos, y se quedan en la cuarta dimensión haciendo como este pasillo, ¿no?, para ascender en las dimensiones, y a lo mejor es que no tiene nada que decirte, a lo mejor es que no le ha quedado nada pendiente. Luz, ¿cómo podemos diferenciar entre una señal verdadera y una, podríamos llamar, coincidencia? Partiendo de la base de que la casualidad no existe, todo es causal, todo tiene un efecto causa. Si hablamos de en un sueño que me aparezca una persona que echo de menos, una persona que extraño. Puede ser un arreglillo que haya hecho tu mente. Si fuera un arreglillo que ha hecho tu mente para llenar ese vacío, para llenar ese dolor, llenarlo con la presencia en tu sueño de esa persona difunta, normalmente al despertar no te acuerdas. Cuando te despiertas y dices, wow, qué cosa más rara, ¿no? O lo que me ha pasado. Piensa que en el sueño se nos va a representar como una imagen que por norma general no interactúa, simplemente vemos. Cuando no recordamos, es que es un arreglillo, o recordamos así vagamente, es un arreglillo al sufrimiento que está haciendo tu gran ordenador, que es tu mente. Cuando despertamos y tenemos ese sueño vivido y esa imagen grabada en la mente, es que ha habido un contacto desde la cuarta dimensión. ¿Y cómo interpretar la aparición de ciertas aves o plumas de aves u otros animales después de la muerte de un ser querido? ¿Qué importancia tienen, por ejemplo, las mariposas, por poner un ejemplo, en la comunicación con los fallecidos? Si usamos la lógica, en la época de primavera-verano, vamos a encontrar muchas más mariposas, igual que vamos a encontrar pues más plumas de ave, ¿no? Saliendo de esta lógica, mira, os voy a poner un ejemplo. Esto es como cuando uno se rompe un pie, ¿no? Tú imagínate que te tuerces un tobillo, te lo tienen que vendar y todo lo que ves son pies vendados. O te quedas embarazada. Todo lo que ves son mujeres embarazadas. Cuando los seres del otro lado quieren darte un mensaje, te hacen encontrarte esa mariposa, te hacen encontrarte esa pluma. Esos son mensajes como, perdón, muy angélicos, pero que seguramente que esa pluma, pues a lo mejor pues tú pasas y ni la ves, ¿verdad? Pues porque no es el momento de que la veas. Por lo que sí, hay mensajes que vienen a través de plumas, de mariposas, de diferentes maneras. Cuando el mensaje llega, uno lo percibe, ¿no? Es como las embarazadas, te quedas embarazadas y todas. Ves barrigas por todos lados. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando te quieren dar un mensaje, las plumas, esos pequeños detalles, esas series numéricas, todo eso te das cuenta, porque si no, no te darías cuenta, pasaría desapercibido en tu vida. ¿Y cómo pueden los difuntos ayudarnos a sanar emocionalmente desde el lado en que se encuentran? ¿Pueden influir en nuestras emociones de tal manera que nos ayuden a solucionar ciertos traumas? Fíjate que os voy a contar una cosita que me pasó hace unos meses. Una señora, su esposo falleció. Me ha saltado el riego, lo siento, no sé si lo oís. Su esposo falleció. Ellos llevaban juntos más de 30 años, más. 35, 40 años llevaban juntos. Y él tuvo un infarto. Tenía un problema de corazón, no se habían dado cuenta, no había sido diagnosticado y tuvo un infarto súbito. Al cabo de 2 o 3 años de fallecer él, ella pues se apuntó al gimnasio porque sus hijas insistieron muchísimo, que porque no salía de casa para conocer otras personas. Hablamos de una persona de más de 60 años, o quizás no llega a los 60. Y bueno, total, que en el gimnasio, para haceros el cuento cortito, conoció a una señora encantadora, se hicieron amigas. La causalidad, que a veces vienen personas para atraer otras personas a nuestra vida. Y esta señora pues tenía un familiar y en un evento de esta señora pues conoció ella a este señor. Y este señor pues es idéntico a su difunto esposo, no físicamente, pero sí a nivel energético y espiritual. Y empezaron a hablar y empezaron a conectar, y ella decía, es que no me lo puedo creer, pues ¿cómo puede ser? Esa noche ella tuvo un sueño, la noche que conoció a este señor, porque ya, claro, se fue a su casa en shock. Dijo, oye, qué bien me ha caído. Yo no pensaba que a mí me iba a atraer un hombre porque yo amo profundamente a mi difunto esposo. Y esa noche ella tuvo un sueño en el cual él se le apareció con una forma física de cuando eran mucho más jóvenes, le sonrió y le dijo, te lo he enviado yo, no quiero que estés sola. No lo dijo con estas palabras, pero ella dice que cuando vio su imagen en su sueño, ella sintió esto. Sintió que él le estaba diciendo, estaba feliz, contento, con una sonrisa, y sintió que él le decía, no quiero que estés sola, te lo he enviado yo. Y estas cosas pasan. A veces nuestros difuntos, nuestros seres queridos, o incluso un amigo que te ha querido mucho, desde el otro lado nos ayudan. Cuando una mamá fallece, cuando un papá fallece, y has sido un buen hijo, una buena hija, te van a ayudar, te van a allanar un poco todo este camino o te van a hacer volver a esa senda que quizás has perdido y te van a dar muchos mensajes a través de sueños. Si no consiguen entrar en tus sueños, te darán mensajes a través de otras personas, te van a dar mensajes en formas numéricas. Muchas veces el llorar tanto a los difuntos tampoco les permite pasar de la cuarta dimensión y pueden quedar atrapados mucho tiempo en esa cuarta dimensión. La energía nunca muere ni se destruye. Somos energía, estamos formados de átomos, de carbono. La energía nunca se destruye, simplemente se transforma y nos transformamos en esencia pura energética que va ascendiendo en esas dimensiones del alma. Fíjate qué aportación nos hace Chio BGM desde México. Dice, el domingo 28 de julio entró un colibrí a mi departamento y paseó por la sala, comedor, cocina y pasillo. Luego salió y siguió su vuelo. Minutos después llegó la hermana de mi ex a buscarme, pero no pudimos hablar. Y la pregunta que hace es, ¿tendrá algún significado o es casualidad? Hay muchas personas que le ponen mucho mental a la cuestión. Es decir, que es mucho más hermoso pretender que es una señal, aunque no fuera una señal, pero es mucho más poético, hermoso, humano, que tenga algo significado, a que sea intrascendente, a que, bueno, simplemente sea un hecho casual de un colibrí que pasaba por mi casa y estuvo ahí en el vuelo y de pronto apareció un ser querido, no sé, ¿cómo lo ves? Pues, hombre, el colibrí es un pajarito muy miedoso, muy cuidadoso y es muy difícil de ver. O sea, que se te meta un colibrí en tu casa es que te están dando un gran mensaje. Y no solamente uno puede pensar, pues es que a mí no se me ha muerto nadie últimamente. Nuestros ancestros, papás, abuelos, todas aquellas personas de tu linaje que pertenecen a tu karma genético familiar, tienen el poder de poder, valga la redundancia, ayudarte y enviarte mensajes. Para nada es casual, yo creo que es causal y que es una respuesta seguramente a algo que te está pasando a ti, no a la otra persona. Uh-huh. Es algo tuyo. Hay personas que necesitan el contacto, más allá de nuestra conversación en cuanto a las señales que los difuntos nos dan para ayudarnos desde el otro lado. Hay personas que estamos continuamente pidiendo el contacto del otro lado para pedir, no sé, cuestiones terrenales. Ivana es un ejemplo de ella. Dice, hola, ¿cómo están? Sigo desde Argentina. Mi amado se fue el 9 de julio y me dejó muy triste. Antes que decidiera casarse, se fue. Bendiciones. Quiero comunicarme con él. No nos queremos poner los zapatos de Ivana, porque realmente está pasando por una difícil situación, pero la apoyamos de todo corazón en este trance. Pero bueno, esto significa también que cuando nos quedamos cortos en el amor que queremos llevar a la otro y el tiempo no nos deja o la circunstancia no nos lo permite y el otro va a otra dimensión, ¿cómo podemos establecer el contacto? ¿Cómo sabemos que el otro está bien, que todo está bien? En primer lugar, Ivana, lo lamento muchísimo, siento mucho, mucho de corazón tu pérdida, pero sí que quiero que tomes conciencia de algo. Venimos con pactos y acuerdos de vida pasada y hay almas que son muy especiales, hay almas que son muy puras, que vienen a cumplir una misión a veces corta. En este caso, su misión no ha sido muy larga. Esto estaba pactado y esto va a ser para ti doloroso y al mismo tiempo un gran aprendizaje interior y una gran oportunidad de crecimiento a nivel espiritual. No me cabe la menor duda de que te lo vas a volver a encontrar con otra forma, con otra emoción, pero al final la esencia va a volver a ser la misma. Y cuando hay un amor roto, como es el tuyo, que no se puede vivir, no pasa nada. O sí que pasa, por supuesto, muchísimo dolor, ¿no? Porque al final somos emoción, los seres humanos somos emoción y podemos pasarnos toda una vida, 80 años de vida, que es más o menos lo que solemos vivir, intentando gestionar absolutamente todo tipo de emociones y sentimientos que nos genera la vida y que nos generamos nosotros y nuestro mayor enemigo. Cuando hay estos pactos, es muy doloroso, pero seguramente te van a pasar cosas muy buenas y él no debía estar presente en todos esos acontecimientos que tienes que vivir. Mi consejo, y te lo digo de todo corazón, con todo mi cariño, no perturbes su alma, porque ahora está en un proceso de ascensión. Ha salido del cuerpo físico, estamos en la tercera dimensión, acordaros, esta es la tercera dimensión, la Tierra, la dimensión de la dualidad, pero al mismo tiempo la dimensión de lo que es arriba también es abajo, y ahora él ha pasado a esa cuarta dimensión, ese pasillo dimensional de las almas. ¿Has visto la película Coco? Seguramente que sí que has visto Coco. Te lo aconsejo que veas esta película porque explica perfectamente lo que yo llevo tantos años explicando de la cuarta dimensión. Es exactamente así. Cuando me aconsejaron que la vieran, ni muchísimo menos me imaginé como era, porque yo hace más de 30 años que hablo de este pasillo dimensional. Ve la película Coco, te va a hacer llorar porque es preciosa, es muy emocional, pero vas a entender cómo funciona cuando desencarnamos del cuerpo físico y ascendemos a la cuarta dimensión y tenemos que ir en ese pasillo dimensional, ahí como ya empezamos a soltar cosas que no necesitamos y hay muchas almas que se quedan atrapadas durante mucho tiempo de tierra en la cuarta dimensión porque no las dejamos marchar. El llanto, la pena, el intentar conectar, ¿no? Pues ¿qué quieres hacer? ¿Se puede hacer una conexión? Sí, pero espérate. Espérate que ya no esté en esta cuarta dimensión, que haya ascendido, entonces ahí sí que podemos hacer una conexión a nivel astral para que puedas despedirte. Pero mientras esté en la cuarta dimensión es muy perjudicial para el alma y más alguien que te ha amado tanto. Tenemos más cuestiones del público que en este momento te está viendo y escuchando, hablando de señales que tus difuntos te ayudan desde el más allá. Con Luz Arnau. Olivia Aparicio, mis padres ya murieron. Sí, los sigo soñando, es porque aún se encuentran en esa dimensión. ¿Y cuánto tiempo pasan para regresar a un cuerpo? Es una pregunta también muy recurrente en cuanto a que dices, bueno, pues es que luego reencarnan. ¿Cómo sé yo si están ya en otro cuerpo físico o están en la dimensión en la que, a la que vamos cuando trascendemos nuestro cuerpo físico? Pues fíjate, cariño, que si todavía les sueñas y ya hace tiempo que marcharon, es que desde la cuarta dimensión nos están ayudando. Hay una preocupación por la familia. También hay difuntos que fallecen aferrados a lo material y también les va a costar mucho ascender, ¿no? Como pasar por ese pasillo al otro lado les va a costar. Yo creo que te están protegiendo, creo que te están cuidando. Contestando a la pregunta de cuánto tiempo tardamos en reencarnar, si esto me lo hubieras preguntado hace unos 40 años, yo te hubiera dicho que estábamos reencarnando más o menos, tardábamos unos 25 años incluso en volver a reencarnar, pero cada vez estamos reencarnando más rápido. Antes de la situación pandémica de salud que padecimos toda la humanidad, o que estamos padeciendo, más bien dicho, antes de todo esto, el pasillo dimensional se vació. No al 100%, pero tú imagínate pues, que vas a un centro comercial y hay muy poquita gente, cuando a esa hora suele haber mucha gente. Entonces, cada vez que yo conectaba con la cuarta dimensión, en el año 2019, yo decía, qué raro, algo va a pasar. Y así pasó. Y así lo dije, que tenía que morir muchísima gente porque el pasillo dimensional no estaba abarrotado. ¿Qué ha pasado? Que ahora el pasillo, durante estos 4 años, desafortunadamente ha fallecido muchísima gente en todo el mundo, miles y miles de personas, y ahora hay mucha prisa por reencarnar. ¿Pero por qué? Porque va a haber acontecimientos en el año 2026, y estoy convencida que a finales del 2025 ese pasillo se va a volver a vaciar. Porque tenemos acontecimientos para finales del 25, nos vamos al 26, donde volvemos otra vez con un ciclo de muerte y vida. Muchas muertes, pero pocos nacimientos. Va a haber muy poquitos nacimientos. Entonces, ahora, si te tengo que dar un tiempo de reencarnación, pues yo te diría que nos podemos ir a un mínimo de unos 4 o 5 años. Vamos con más cuestiones que tienen que ver con señales que nuestros difuntos también nos muestran para permitirnos saber que están presentes. Mi madre, me dice el Nick Casa de los Espejos, me contacta con su perfume mismo que se descontinuó casi enseguida de su fallecimiento. Me siento afortunado, sé que ella está bien, igual que mi padre. ¿Se comunica también mediante olores, mediante sonidos? Fíjate, me encanta esta pregunta porque casi se me pasa esto. Hay momentos durante el día, hay horas y periodos del año donde las capas que separan esta tercera dimensión con la cuarta dimensión se vuelven muy permeables, y esto les da la posibilidad de poderse acercar. Y el tema de los olores es una forma de decirte, estoy aquí. Y eso es muy bonito. O como cuando tú estás en casa y de repente hueles a flores y dices, ¡ay, qué bien huele! ¿No? Y no hay nadie más. Y yo no me he puesto hoy perfume. Entonces, ¿quién huele así? Esos son mensajes angélicos. Ahí, cuando te pasen esas cosas, querida, querido, estate atenta y atento a lo que estabas pensando, es una respuesta a tus pensamientos o a tu angustia. La mente constantemente está en la queja, está en el malestar, en lo que pudo ser y no ha sido, en lo que he hecho de menos. La mente no para y no, nadie os ha enseñado a tener una mente que se proyecte de una forma positiva. Es que es difícil hacerlo, pero no imposible. Por lo cual sí, se pueden manifestar incluso, yo me he encontrado casos que, de gente pues, que les encendían el televisor y aquí en España les ponían Telecinco. Y la persona que veía ese canal es la persona que ya no está en la casa. Incluso esta persona que le pasó esto canceló ese canal de su dispositivo, de su televisor, y se volvía a encender y volvía a estar el mismo canal. Habló con su operador de internet, habló con todo el mundo y nadie le supo dar una explicación. Esta persona que falleció le estaba dando un mensaje que él no entendía lo que le estaba diciendo. Bueno, después ya habló conmigo y yo le dije, oye, ¿qué me dice esto? Era una situación familiar que iba a suceder porque lo iban a desheredar, bueno, lo iban a engañar. Entonces, durante semanas le estuvo pasando esto con el televisor y es una persona que no creía en nada de estas cosas, que él es como que me muero y ya está, y no hay nada más, y no me cuentes milongas porque no hay nada más. Y a raíz de ese acontecimiento, la verdad que ha iniciado todo un camino de superación y de crecimiento interior muy bonito. Fíjate qué aportación, Rosemary. Nos gustaría, Rosemary, a todos los que olvidáis o no ponéis el nombre desde el lugar donde hacéis la pregunta, desde el país, el pueblo desde donde hacéis la pregunta, en fin, queremos generar un ambiente de comunidad y para eso señalamos los lugares donde estamos todos para saber que la conciencia es universal. Por eso es tan importante para nosotros. Rosemary, cuando nos vayamos, ¿cuál es el procedimiento paso a paso? ¿Debemos seguir algo a alguien? Esto me da pie, Luz, a charlar contigo en cuanto a que la muerte se ha convertido en un hecho administrativo. Es un procedimiento, justamente lo que ha dicho Rosemary, aunque ella alude a qué pasos se siguen una vez que una persona ha fallecido. Pero de este lado, la muerte no es algo trascendente ya. Se atiende al cuerpo físico, se hace todo lo necesario para el trámite administrativo, que los familiares estén lo mejor posible. Y bueno, esto todo se hace incluso ya fuera del hogar, en sitios como un tanatorio. Bueno, yo tengo serias dudas y también adversidades sobre esto que ya no se traduce en algo como una despedida, sino como un trámite burocrático. ¿Qué piensas sobre ello? Difícil, ¿no? Porque al final, Alfredo, vivimos en una sociedad capitalista y uno de los negocios más rentables, obviamente, son las guerras, y el siguiente negocio serían los bancos, que al final trabajas para generarles beneficio, y después estaría el negocio de la muerte. Es un gran negocio. Pero claro, somos tantos, tenemos poblaciones tan envejecidas, no solamente muere gente de accidentes, de enfermedades, sino que también mueren personas mayores. Entonces es un gran negocio, pero hoy en día no te dejan velar un difunto en tu casa. Sanidad no te permite velar a un difunto en tu casa, no sé si lo tengas en una urna refrigerada, con unas condiciones, no es como antes. Entonces, ¿qué sería lo más bonito? Pues como hacen los americanos, ¿no? El poder tener al difunto en casa, los entierros que hacen los americanos, pues la verdad que son muy bonitos. He podido asistir a alguno y es como una fiesta sin música, obviamente, para el difunto, pero donde todo el mundo se comunica y si hay cosas pendientes, ahí se aclaran. y si no te da la posibilidad de poderlas aclarar. Pues a mí ni me parece bien ni me parece mal, ¿no? Yo creo que cuando uno abandona el cuerpo, pues ya el cuerpo no está, pero sí que tendríamos que dar ese tiempo, esas 72 horas que hay que darle al alma para que comprenda al 100% que ya no puede volver a utilizar ese cuerpo. Porque cuando el alma, cuando una persona fallece, cariño, lo primero, Rosemary, me parece que es de Estados Unidos, pero creo que también es seguidora de mía, de Luzarno Coach Espiritual, lo primero que te va a suceder es que vas a ver un alma con un cuerpo o con una apariencia, o puede ser la misma, que a ti te resulte familiar, conocido. Normalmente suelen bajar a buscarte tus ancestros, tus antepasados, personas que tú puedas identificar. Por eso cuando un abuelito se está muriendo, dice, pues ya ha venido mi madre, o empiezan a hablar de sus difuntos, es porque verdaderamente ya comienza a verlos, ya sea en sus sueños o sea en esos momentos de vigilia donde abre los ojos y su madre está cerca de esa persona que va a fallecer. Viene un difunto que de confianza a recogerte. Una vez que el difunto te recoge, abandonas el cuerpo físico, son esos 21 gramos que pesa el alma. ¿Habéis visto la película? Muy bonita, os la recomiendo. Es antigua, ¿eh? Por eso. El alma abandona el cuerpo y entonces ahí ya se produce el ascenso hacia la cuarta dimensión. Pero hay almas que no desean abandonar o que han luchado muchísimo para no morir o que no se han dado cuenta de que han muerto, que van a estar al lado del cadáver intentando volver a entrar, Lo que pasa es que el cuerpo ya no, es imposible que el cerebro, sobre todo, se vuelva a poner en funcionamiento, aunque no sé, sabéis que es el último órgano en morir. El último órgano en morir es el cerebro. Puedes haber tenido un problema en tu corazón, que si el cerebro sigue vivo, te podrían todavía reanimar. Hay casos contrastados de personas que han llegado a estar mucho tiempo en parada cardiorrespiratoria y que han sido reanimados y que han vuelto sin ninguna secuela, sin ningún daño cerebral. Casos extraordinarios, pero los hay en el mundo. Bueno, porque el cerebro es lo último que se muere. Luz, más cosas que todas las personas quieren saber. En este caso, Elizabeth, desde Ciudad de México, cuando fallece un ser querido, precisamente hablando de esas 72 horas, de ese tiempo que necesitamos para trascender a otro plano, si se le dan luz a través de misas y veladoras, hacen efecto de tal manera que le permiten ascender de una forma mucho menos traumática? Pues sí, cariño. Sí, más sobre todo la cultura que tenéis en México, ¿no? No sé si me conoces o no, pero yo cada año, para finales de octubre, estoy para el Día de Muertos, para el Día de los Mayores y el de los Niños. Y me voy a Chapultepec el Día de Muertos. Es una fiesta muy bonita, es una forma diferente de vivir la muerte. Por supuesto, cuando tú enciendes una velita blanca pidiendo a tus ancestros, pidiendo por esa persona que ha fallecido, cuando tú haces eso, le estás enviando como ese amor, como esa luz, como ese canal que le abres de, oye, vete tranquila, vete tranquilo que aquí todo vamos a estar bien. Y si es una persona religiosa, por supuesto, hazle una misa. No hace falta que sea una misa completa. Simplemente pues con que tú estés allí, tú pongas la energía y el padre haga una mención a esa persona, ahí yo creo que ya está bien. Hay preguntas también desde México que hablan de... Ya, el perrito se fue, ¿eh? Ya lo estoy yo vigilando. No, no se fue, no, se me ha ido para adentro. Ah, para adentro, bueno, pues... no, se fue para adentro, quiero decir, que está en la casa. Uh-huh. Diego, desde México, ¿qué le pasa, qué pasa con la trampa de los que hackean este juego divino de amor que muchos expertos en la materia comentan al desencarnar? Es que esa que te lleva a la falsa luz para reencarnar. ¿Existe eso? ¿Existe la trampa? ¿Existen los obstáculos que en forma de engaños, en forma de visiones, en forma de fantasmas, o vete tú a saber, de alucinaciones, te llevan hacia lugares apartados de esa luz a la que tenemos que seguir cuando desencarnamos? No, no, mi vida, no. No sé quién te ha contado eso, pero no. No, porque el alma puede haber perdido el cuerpo, pero es muy sabia. Que te puedes quedar atrapado, no lo sé, si tú eres una persona que no has hecho las cosas bien, ay, si eres un, perdón, si eres una persona que no has trabajado bien toda esta parte tuya espiritual, o has trabajado con el bajo astral, yo creo que más bien lo que tú me quieres decir es que a lo mejor, pues en vez de ascender, pues desciendes, ¿no? O pasas a otro plano que no sería el de la cuarta dimensión, ¿no? Pero es que es muy difícil, porque cuando tú no has sido una buena persona, cuando no has ejecutado bien tu plan, cuando has sido una persona perversa, malvada, lo que entenderíamos en una forma humana, en una mente humana, has sido mala gente, una mala persona, piensa que no asciendes directamente a la cuarta dimensión. Vas a tener que pasar por un astral inferior, vas a tener que pasar por una segunda o por una primera dimensión para purgar un poco o para soltar un poco toda esa oscuridad, porque pertenece a primera y segunda dimensión, por lo que no te la puedes llevar a la cuarta, vas a tener que deshacerte de ella. Que quizás esto que dices tú, como estos hackers, cuando uno hace un viaje astral, sí que te puede pasar, ¿no? Que venga un espíritu que te engañe, que se haga pasar por alguien que tú has querido o alguien que has perdido. Sí, o en un trabajo espiritual que estés haciendo, por eso hay que tener cuidado. Cuando uno no sabe, tiene que tener mucho cuidado, y siempre se sabe. Hay como una intuición dentro, hay como una cosa que si tú te escuchas, sabes que no es real. Hablemos de animales, que precisamente está señalado por tu perrito que va y viene. También los animales nos pueden mandar mensajes. Fíjate, Conchi dice: falleció mi perrita del alma y a los 3 meses vi que su sombra me acompañaba. Hablé con ella donde estaba acompañándolo a la luz y le ofrecí una rosa para que la compartiese con otros perritos míos. ¿Pueden los animales comunicarse desde más allá con nosotros? ¿O es algo ya demasiado lejano de la realidad? No, para nada, en absoluto. Piensa que los animales tienen una gran capacidad de supervivencia, y también de amor. Cuando hablamos de animales domesticados por el ser humano, incluso creados por el ser humano, como sería un perro, un gato, que ya en su genética va implícita esa parte de amor y de familia hacia el ser humano, desde el otro lado también nos ayuda. Solamente los que somos animalistas podemos entender el dolor que se sufre cuando uno pierde a un animal que ama. Pero ellos también, Conchi, no me extraña en absoluto que le hayas visto. Además, siento que se te vino a consolar, como hacía siempre, en un momento en el que estabas mal física y psicológicamente. Entonces sí que se representan. Un animal que ha convivido con una familia durante mucho tiempo, o poco tiempo, y fallece, es aquello que dices: ostras, me ha parecido ver pasar al gato, o he escuchado al perro. ¿Será mi perro? y no buscas y no hay ningún perro cerca, pero tú lo has oído. Es una forma también de comunicarse contigo, de seguir entregando. Mira, cada vez que entregando amor, cada vez que tengáis una de estas experiencias, quiero que te pares un momento y digas en qué estaba pensando. Porque es una respuesta a tus pensamientos. Estas comunicaciones, ya sean físicas, olfativas, auditivas, en tus sueños, series numéricas, es una respuesta a tu angustia, a tus pensamientos. Si yo estoy con mucha pena, mucha pena, mucha pena, el difunto que se ha ido se me va a representar un poco más joven, con ropa bonita y con una sonrisa y no me va a hablar. Me va a decir en ese momento, el sentimiento será, cálmate, Luz, deja de sufrir, no sufras más, que yo estoy bien, estoy al otro lado. Te quieren mucho en México, ya lo sabes, Luz, y te mandan mensajes de todo tipo. María Imelda dice, hola Luz, si te gusta estar en México el Día de los Muertos, ve a Morelia, Michoacán. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Lo he hecho y este año voy a ir a, lo voy a decir mal, ¿eh? Este año vamos a ir a un pueblo que está un poquito más lejos que Michoacán, que es Misti o Miski, algo así. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahora te lo aclararán seguramente los de México, alguno de los compañeros que estén por ahí, y te van a decir exactamente dónde es. Mientras tanto, paso esta pregunta en Kimura. ¿Qué se puede hacer para nuestros seres queridos? Es decir, el diálogo de aquí hacia allá y que sus almas sientan el amor y agradecimiento que le tenemos o que le tuvimos en vida y que le mantenemos en esta vida trascendida ya. ¿Sabes qué pasa? Os lo cuento esto a todas y a todos. Para mí la muerte no existe. Existe la muerte del cuerpo físico, de esa persona que no voy a poder volver a abrazar, ¿no? Como una madre, cuando la pierdes y cuanto más tiempo hace que se ha ido, más la echas de menos, ¿no? Y más la piensas y... Como para mí la muerte no existe mientras esa persona esté en tu pensamiento, mientras la recuerdes con cariño, como hacéis en México, ¿no? Y en otras culturas también. Aquí alguien muere y quitan las fotos, lo quitan todo. Yo tengo una foto de mi madre en la escalera de mi casa y como subo y bajo 50.000 veces, cada vez que paso le digo, guapa. Y la miro, ¿no? Entonces, yo creo que esa persona que amaste, ¿no? Porque yo no desearía que mi madre volviera, ni muchísimo menos, y menos en este momento que está viviendo la humanidad, que se espere un poquito que todo esto cambie. Mientras esté en ti, eso es fantástico, nunca morirá. Mientras tú la sigas queriendo y la sigas pensando. Fíjate las respuestas que te las dan por distintos sitios para darte la luz en este caso. Miski, y luego hay otro compañero que dice San Andrés Miski. Es decir, San Andrés Miski. Ya tienes la respuesta, fíjate qué rápido son los amigos de México. Vamos con últimas cuestiones que son importantes también, como todas las demás. En este caso, de Marvel, hola Luz, mi hijo de 28 años trascendió hace 2 años ahogado, dando la vida por otra persona. Nunca lo he soñado, no tengo que sentirme mal por eso, ¿verdad? No, pero seguramente te ha dado otros mensajes que, obviamente, como madre que soy, seguramente estabas tan angustiada que no te has dado cuenta, ¿eh? Seguro que te ha dado algún mensaje. Fíjate que tenía que ser un alma muy especial, ¿eh? Tenía que ser alguien con mucha luz, porque vino a cumplir un pacto, vino a cumplir una misión y seguramente que cuando se marchó os quebró la vida a todos, pero que después han ido pasando cositas. Esto no te va a consolar. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un padre o una madre es sobrevivir a un hijo, ¿no? Lo natural es que mueras tú antes que él, o que muera yo antes que nuestros hijos. Pero a veces no es así. Y esto es una gran prueba y un gran sufrimiento que inflige a la familia para sanar seguramente un karma genético familiar. Hay una pregunta inquietante que también ha llegado hasta nosotros. A Julián la encarna. ¿Una persona muerta puede poseer un cuerpo al no aceptar su muerte y robarle energía a la persona viva? ¿Qué se puede hacer si hay una posesión de este tipo? Y te saluda desde Colombia. Sí, estos casos se pueden dar, por supuesto, que serían como estos parásitos o estas energías que podemos tener enganchadas en nuestra aura o en nuestro campo áurico, o incluso algún parásito enganchado en alguna de las dimensiones de tu alma. Estos casos se pueden dar, de hecho están documentados casos de posesiones, pero suelen ser posesiones que no van a venir de una cuarta dimensión, sino de una segunda y una primera dimensión. Almas que han fallecido con mucho resentimiento, con mucho odio, con mucho dolor, o con pactos satánicos hechos, entonces no ascienden, sino que se quedan en una dimensión baja. ¿Qué hacer? Pues hablar sobre todo con el cura, con el capellán de tu iglesia, y contarle, pues oye, pues pasa esto a mí, a un familiar o a un conocido. Hoy en día los exorcismos están totalmente aceptados y abiertos por la iglesia. De hecho, la iglesia hará como unos 8 o 9 años formó en el Vaticano a seglares, personas como tú y yo, que no tenemos ningún vínculo con la iglesia, los formó hizo cursos de exorcismo, que ahí a mí ya me... Yo pensé, Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo? Ahora unos 7 años quizá, más o menos, que sucedió esto. Y ahí me preocupó un poco lo que iba a pasar en el mundo para que la iglesia estuviera formando a personas como tú y yo, pagando, obviamente, ¿no? Y tenías que ir al Vaticano y luego te dan tu certificado. Muchos curas, muchas iglesias en todas partes del mundo tienen permiso o tienen nociones para poder hacer exorcismos, o por lo menos para poder diagnosticarlos. No ir a ningún gurú, no ir a ningún sitio de estos, sino que ir un poco a la fuente o algo de confianza. Cuidado con eso, ¿no? Porque al final ahí puedes perder la vida y muchísimo dinero. Hay muchas personas, Luz, que quieren contactar contigo, que quieren conocerte, quieren transmitirte mensajes más allá de un directo, evidentemente de una forma más individual y personal. ¿Cómo pueden hacerlo, Luz Arnau? Pues entrando en mi página web, www.luzarnau.com, ahí vais a encontrar mi contacto de WhatsApp, me podéis escribir al WhatsApp. De hecho, si estáis en lista de espera para poderos consultar conmigo, enviarme un WhatsApp, que como voy a viajar en octubre he abierto agenda, así es que tengo más disponibilidad para poder atender. O si no, en mis redes sociales, en @consultoriodeluz en Instagram, o Luz Arnau Coach Espiritual en mi canal de YouTube, o aquí en Mindalia podéis poner Luz Arnau en Mindalia y vais a ver un montón de programas y entrevistas buenísimas que tengo aquí, pues con el gran equipo humano de Mindalia. Muchas gracias, Luz. No te despido. 2 últimas preguntas. Estamos fuera de tiempo, pero no hay ya más directos. Hoy culminas este congreso con broche de honor. Me gustaría darte, ya lo estoy haciendo, más tiempo para responder estas 2 preguntas. Una muy doméstica, pero muy inquietante también a la hora de, aparece en pantalla, a la hora de planteársela. Te saludan desde Perú, Edmer, y dice: ¿es necesario botar o regalar toda prenda material que tuvo un familiar fallecido? Es una pregunta doméstica, pero que muchas personas se hacen, ¿eh? Sí, y te voy a explicar por qué, querida. Porque al final nuestras cosas son nuestros apegos. esos apegos que tenemos pues, a esos zapatos, ¿no? Una persona mayor, esos zapatos que me los pongo pues, para ir a misa, o para ir a los entierros, o para ir a una boda, son esas cosas materiales que también nos unen a la tierra. Entonces es doloroso cuando alguien fallece y tienes que sacar las cosas de la casa, pero es un beneficio para ese difunto o esa difunta, porque al final estamos quitando ese apego que tú también lo tienes. ¿Puedes quedarte con algo? Sí, puedes quedarte con algo, si es muy necesario. Puedes hacerlo, pero sí que es bueno no dejar los zapatos, porque piensa que el alma puede pasarse meses, días, meses, años en la cuarta dimensión y va a estar yendo y viniendo. Y tú imagínate que es alguien pues, que tenía mucho apego pues, a sus cosas, ¿no? Y tú tienes sus cosas en tu casa. Por eso cuando compramos cosas antiguas de segunda mano hay que ver cómo te vibra la pieza, porque te puede perjudicar mucho eso que compras. Y si compramos un mueble, pues vamos a restaurarlo para que así le quitamos la energía de la propiedad que tuvo antes. O un espejo antiguo. Los espejos antiguos, aparte de la historia y de lo que haya vivido ese reflejo en el espejo, pueden traer muy mala suerte también. Última pregunta por mi parte, Luz. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir sobre la importancia de reconocer las señales de nuestros seres queridos ya fallecidos? El sufrimiento, cuando echamos a alguien de menos, no les ayuda. Les ayuda el que tú seas feliz, el que tú crezcas, el que tú evoluciones, el que eches para adelante. El estar en la tristeza, en el dolor, es algo natural del ser humano porque echamos de menos a esa persona. Echamos de menos su voz, su sonrisa, que te llame o verle. Obviamente esto no lo vamos a poder evitar. Y no siempre ellos pueden comunicarse de una forma tangible que tú puedas decir, le he visto, le he oído. A veces son situaciones como muy sutiles, a veces es como que de repente te empieza a cambiar la vida, empiezan a pasar cosas y no lo achacas a que desde el otro lado te está echando una mano. Entonces permite que tus difuntos queden libres de todo apego aquí. No los olvides, manténlos en tu corazón, en tu recuerdo. Habla de ellos, que es bonito hablar de ellos. Eso no les va a hacer quedarse atrapados, ya te lo digo yo. Porque ese cariño y ese amor que les vamos a mostrar es lo que les va a ayudar a irse en paz, en calma. Recuerda, la energía nunca muere, simplemente se transforma. Pues muchísimas gracias, Luz Arnao, por transformarnos una vez más en buena energía, buena vibra, con toda la información que has dado y el broche de honor que has puesto a este Congreso de Lazos con el Más Allá. Ha sido un placer, un honor, como siempre, tenerte con nosotros en Mindele Televisión. Y al perro también. Menos mal, hoy no me está hablando. Podría habernos dado un discurso él también. Sí. Pues muchas gracias, Luz. Nos vemos. Muy buenas noches. Un abrazo fuerte a todos y todo mi amor. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado aquí en Lazos con el Más Allá en este directo y en este congreso que culmina en este momento. Gracias por vuestra participación y a todo el equipo de congresos de Mindele Televisión también. Una felicitación por el esfuerzo que han hecho por llevar a un montón de especialistas y mucha información y sobre todo mucha esperanza a todos y cada uno de nosotros en cualquier lugar del mundo. Será en otro momento, en otro congreso que ya anunciamos para septiembre, dentro de unos días, estará en vuestras pantallas. Un abrazo a todos.